alguna sugerencia que ustedes vean del tema que hoy trataremos. ¿Aló? Hola. Si el celular que tiene no suena, no escucha, es tiempo que le den mantenimiento o reparación. Y eso lo hacen en Telefonía Kairos. ¿Desea proteger su celular? ¿Necesita audífonos? Los accesorios que busca los tiene Telefonía Kairos. ¿Necesita un celular? Vea y elija el que más le gusta en Telefonía Kairos. Manos expertas y atención única que solo tiene Telefonía Kairos en el centro de San Vicente Buenavaj, a un costado del mercado municipal. Consultas de reparaciones y servicios al 3702-2081.